Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Sala. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días, señor Saldaña, ¿cómo está? ¿Cómo te va, mi querida Mona Lisa? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Pues aquí, empezando la semana con mucho entusiasmo. ¿Qué le parece si mandamos un saludo a las personas que tan gentilmente nos retransmiten? Mandémoslo, adelante. Bien, pues estamos desde la cabina de Radio La Nueva República. Estamos, nos retransmiten en La Nueva República Televisión, notipoemas.com, Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, radiopoderciudadano.mx, lagaceta.org, ciudadanos.com.mx, la poca madre de los poderosos, pocamadrenewswordpress.com, Open Magazine Info, Morena Ciudadana, La Patria es Primero Blogspot, ByronBarranco.com, JovenesConOroña.org, La Revoltosa DF Blogspot.com, RadioEnSintonía.com, DiarioLibertad.org.mx, Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas, CoberturaCiudadana.com. Y más allá de nuestras fronteras, estamos en la red Puente Sur Televisión, en Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en Táchira, Santa Teresa en el 92.5 FM, en Uruguay en el 105.3 en Montevideo. También en Radio Amanecer en el 92.7 y su red de 7 radios, en Colonia, Uruguay, en Radio Es FM. En Ecuador, un saludo muy cordial en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras, en Tegucigalpa, en el 1015 AM Radio Hualcho. En Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo.org. Y en España, en Palma de Mallorca, Radio Contrafarsa, blogspot.mx, en el 87.6 Fiesta FM de Palma de Mallorca. Pues son las estaciones que nos retransmiten, señor Saldaña. Muy bien, ya dijiste la estación de Blanchete en Jalapa, que es mi cuate. Sí, ya lo dije, bueno, señor Saldaña. Muy bien. Fíjate que estaba yo pensando, que en pocas ocasiones me ocurre, pero cuando desde hace unos 20, 25 años, quizá 30, habida cuenta de mi ignorancia, seguramente desde antes, se empezó a conocer el pensamiento de hombres de idea preclara, de profundidad, que vamos a decir científica, sociológica, que hablaban de las comunicaciones y de la transformación que sufrió el mundo con las comunicaciones. Todo esto simplemente para decirles a ustedes, me acuerdo cuando había aquella cosa del Gran Hermano, el Homo Vivens, Sartori, Eco, Galeano ahora, mi queridísimo y admirado Saramago y McLuhan, y nombres así que de buenas a primeras veces como que me daban la idea de decir, el mundo se está transformando por los medios de comunicación, y a la cabeza de estos medios de comunicación va la televisión. Era la época en que yo obviamente estaba inmerso en la televisión, y perdón que les hable de mí, que no deja de tener su carga de vanidad. Para eso es la televisión, para canalizar convenientemente una vanidad que se convierte en dinero. Bueno, a reserva de que mejore yo la proposición que estoy haciendo ahorita. Entonces, todos iba en función de la televisión. De ahí que hubo términos, y yo me aprecio también, continuando hablándoles de mí, de haber aportado aportado, si es aportación, ¿no, verdad? Pues de que haberle dado una vez que tenía que decir una conferencia, dice aquí, lo que estamos es ante el poder de la televisión. Y si poder en griego se dice kratos y televisión es a través de o a lo largo de o que se vea de lejos, telekratos, poder de lo que se ve de lejos, televicracia. Entonces el poder de la televisión le llamamos en aquella conferencia que me acuerdo, que por cierto me cortaron un poquito porque ya no había tiempo, televicracia. Ese terminajo le gustó mucho al filósofo Fernando Buenaventura, a quien saludo desde México, y que es un mexicano muy de pensamiento alternativo y que vive en Argentina junto con su esposa, a quien saludo con mucho cariño y mucho afecto. Total que todo eso para decirles y enredarme un poco y enredarlos a ustedes y decir, estamos ante un poder nuevo relativamente, pero es un poder que no sabemos prácticamente ni por qué está ni por qué viene, pero que surge de las pantallas de la televisión. De buenas a primeras me dicen, 6 de cada niños en México son gordos. Ah, mira qué raro, ¿por qué será? ¿Tú comen re mal? Sí, sí, pero ¿quién les informa cómo coman? Y hoy hay algo paradójico. Los mismos que se rasgan las vestiduras porque los niños son gordos, dicen, y ahora vamos a un corte comercial para anunciar carbohidratos que van a engordar esos niños. Es decir, cuando la televisión hace niños gordos, no es algo ocasional. Está haciendo niños gordos para que el señor gordo que vende las Sabritas o lo que sea engorde en su bolsillo, los niños se engordan y luego vamos a venderles medicinas para combatir la diabetes infantil y para combatir todo aquello que los hizo gordos. Así es que no hay pérdida. Hay por lo contrario, hay ganancia en todas las etapas del servicio social. Yo hago un servicio social porque cuando yo anuncio molocotloches para que coman y se llenen de sebo o grasa vegetal o de res o de petróleo, de lo que sea, si la porquería que le metan no tiene importancia, total, un poquitito, pues de aquí a que les agarre el tumor, pues falta mucho tiempo, pero en fin, vamos a venderles eso. Ya beneficiamos al señor dueño de la fábrica y ya cobramos por el tiempo. Luego que los niños se engordan y ruedan y no pueden caminar los pobrecitos, vamos a decirles que qué brutos, que cómo comieron, vamos a venderles pastillas para que adelgacen y pastillas para su diabetes infantil. Y también vendemos pastillas y le hacemos publicidad al doctor, como se llame, y le hacemos anuncios para que ponga un muñecote grandote y se anuncie. Total que de todas maneras Juan te llamas y vendemos. Todo eso es el poder incontestable. Claro, mis amigos Saramago, Galeano y todos ellos, Chomsky, todos eso lo dicen de una manera muy elegante. Yo nomás veo lo resultante y entonces es un círculo vicioso mercantil en el cual se usa el pueblo, pero se constituye en poder. Había una época que fue la que a mí me tocó, que estaban comentando los señores de la señora Aristegui y otros cuates, bueno, no, algunos amigos míos y la señora Aristegui, en las cuales hablaban justamente de aquellos que no tenemos cabida en la televisión. Obviamente yo sí tengo cabida en la televisión, por eso no existo ahí, pero de todas maneras el asunto está en que la televisión, digo yo, en aquellas épocas lo dicen muy bien. Yo no sé si es el señor Meyer, no me acuerdo quién de ellos, respetabilísimos caballeros, cuando dicen que en aquella época estaba prohibido hablar de la Virgen de Guadalupe, del Ejército Nacional y del Presidente de la República, y también el Secretario de Gobernación les había fallado, no se podía decir nada del Secretario de Gobernación. A mí Mario, que aquel iba a ser presidente, ¿cómo se llamaba? Hoy no te voy a decir. No me acuerdo. ¿Eh? No me acuerdo. Bueno, pues entonces, me llamaba varias veces y me decía, oiga, ¿por qué va usted a hacer eso? Oiga, don Mario, pero por si yo no se lo he dicho a nadie, ¿cómo lo sabe? El secretario de Gobernación tiene que estar informado de todo, Saldaña. Y usted no puede presentar al obispo Méndez Arceo porque es anticonstitucional. Le prohíbo constitucionalmente y por una ley que usted presente al señor Liceo, al señor obispo Méndez Arceo. Está bueno, mi querido Mario Méndez, caray, que su esposa se llamaba Marcela, el hombre. Bueno, no se llama porque Viren murió. Entonces, así era. El secretario de Gobernación era muy, muy poderoso y era el que tenía que ver con todo la censura de la televisión. 17 veces yo tuve que confrontar los problemas de censura, como 60 años de trabajador eventual. A ver, aquí nos dicen en Twitter que si no sería Mario Moya Palencia. Mario Moya Palencia, efectivamente. Mario Moya, que después fue embajador en Italia. Y que tenía una bellísima esposa, la segunda. Tenían un niño, de ese niño debe tener ahorita unos 25, 30 años. O 35 quizá. Porque es muy curioso. Él me censuraba, no se llevaba, no me regañaba, tienen una manera muy especial de regañar, todo conforme a derecho y conforme a la ley, pero mole. Entonces me llevaba yo con él, pero me censuraba y alguna de las veces seguramente que él dio la orden de que me corrieran, pero en fin. Bueno, dicho lo anterior, lo que estaba diciendo es que, ¿qué se puede hacer en este momento ante una dificultad tan grave como el hecho de que el tener a la televisión de su lado o en contra es indiscutiblemente un valor? Me voy a referir a la declaración de Felipe Calderón Hinojosa cuando, reuniéndose para su festival, ¿no?, para celebrar en familia sus 50 años, imagínense ustedes, cuando Calderón hacía, a mí ya me habían corrido de la televisión. Y ya después, cuando vino la época de todos, pues cuanti más, ¿verdad? Sí. Pero cuando dice, ahora les voy a confesar a ustedes, cuando recibí una amenaza de muerte porque iban a hacer volar mi avión. Ya, hágame cabo. Eso quisiera decir mexicana, hicimos que vuelen nuestros aviones, ¿verdad? Bueno, no, eso me sonó a telenovela. Sí. Se prolonga mucho el entendimiento para decir, ¿por qué lo dijo? ¿Qué lo dijo? ¿Qué significa que lo dijo? Estaba yo oyendo a Juan Ruiz Gil y hacer lucubraciones extraordinarias acerca de la posibilidad de que, ¿por qué dijo Felipe Calderón que él iba a ser víctima de un atentado? Y ya sacaron por ahí algunos otros periodistas las veces que se conoce ahora por la CIADO, me parece, en cuanto que el presidente de la República, Felipe Calderón, iba a ser víctima de un atentado. En el periodo, digo presidente de la República, porque finalmente, de una u otra forma, haya sido como haya sido, es al presidente de la República al que se trató, entre comillas, si es que así fue, lo cual no tiene ninguna importancia. Ahora, es que se le amenazó o había una amenaza muy creíble, decían. Sí, pero creíble o no creíble no es el motivo de mi conversación. Lo que sí es creíble, lamentable y no convenientemente esclarecido, es la serie de helicópterazos y avionazos que ha habido entre funcionarios de Felipe Calderón Hinojosa, a saber, me parece que dos secretarios de Gobernación muy connotados estos casos y otros que no recuerdo, y para como no tengo las fechas y como estoy pensando en otra cosa no puedo decirles a ustedes, pero de que los ha habido. Pero ¿saben ustedes cuál fue la razón por la cual Felipe Calderón, el día de su santo, narró un hecho que de una u otra forma de personalidad, porque pone al sujeto que lo dice como protagonista de una historia, de una verdad, de una leyenda, y lleva el papel protagónico de un hecho. Lo único por lo cual Felipe Calderón Hinojosa dijo eso es para aprovechar la buena disposición de la televisión. Podría yo haber dicho de todos los medios, pero para obviar tiempo y ser más correcto, digo de la televisión, porque quien no está en la televisión, no está. Entonces, si está toda la televisión, si están sus cámaras, ¿no es tan fuerte el trending topic? ¿Cómo se dice? Trending topic. Trending topic. De que sea de mi santo y happy birthday to you, happy birthday, my president. ¿Te acuerdas de la Mary Monroe? Y como aquí no había Mary Monroe, ni modo que llevaran a la gaviota, ¿no? A la de Montijo, o a la Ninel, porque no cantan ni mal. A la gaviota, ¿no? De una vez. ¿Eh? A la gaviota. La misma gaviota podía haber ido. Happy birthday, my president. Happy birthday. Total. Como no había eso, Felipe Calderón dijo, ¿cómo aprovecho los medios? Voy a contar una esencia válida de mi vida. Ahí un poco, Felipe Calderón tuvo una característica que tenemos los viejos. Y esa característica que tenemos es, como somos testigos de tanto tiempo, como nos hemos dado cuenta de algunas cosas que han sucedido que las nuevas generaciones no han conocido, dice, aquí aprovecho yo. Fue únicamente una argucia televisiva para estar en los medios. Eso significa, y yo siempre lo digo, que nosotros los hombres que estamos mordidos en francés quiere decir adictos, ya mordidos, curtidos por la televisión. Por eso muchas veces tenemos una terminología inaceptable, completamente estulta y vacía. Es decir, si yo les estoy contando algo mío, ¿no? Entonces, le pregunto, y Saldaña respondería en este momento con una frase idiota, tonta, pero ya dije Saldaña. Como en tercera persona, ¿no? Yo mismo. Eso ya le pregunté literariamente, que significa un desdoblamiento, pero que indica una profunda patología y un desacuerdo total, en el cual yo me tomo tan en serio, tan trascendente, tan grande, tan sideral, tan cósmico, que yo mismo soy digno de contar las hazañas de mí mismo. Joder, me dicen, no, pero eso no es literario, eso es psicoanalítico. Y efectivamente, Lara Peinado podrá aseverar que es un desequilibrio total el hecho de que Saldaña, ahora yo, esté yo narrando las peripecias que le pasaron a Saldaña. Joder, y pongan ustedes qué mañoso soy, que pongo el ejemplo porque puede ser válido, de lo cual saco un provecho vanidoso, evidentemente, porque yo mismo me pongo como ejemplo de algo que estoy en el fondo criticando, que es una patología que tenemos, porque como a mí me vale madre, porque nosotros tenemos esa patología de adicción al poder televisivo de las cámaras, que aunque ya me lo hayan dicho 17 veces, aunque me hayan corrido de todo lo que parece televisión, si me pongo en un cajón así en la calle nomás con el marco, llega el dueño de la fábrica y dice, quítenle el programa, no es programa, güey, estaba yo probando un marco. ¿Me entienden? De todas partes me han corrido y aquí estoy. Eso es patológico. Así somos nosotros, los y las de la televisión. Entonces por ahí inventamos 20,000 faramayas y jaladas para estar en el candelero del poder. Y le echamos demasiado requesón a nuestras quesadillas. Y que otros requesones que allá en banderías, en un requesón, una bola de suero sucia, pero que sabe a toda madre. Echamos demasiado requesón a las tortillas y saben muy buenas, evidentemente, pero no nos equivoquemos. Hay una palabra que a mí me parece abominable, que dice: hay que redimensionar todo. Imagínense ustedes si por cada vez que a mí me han corrido hubiera hecho un escándalo nacional. En realidad tampoco lo podría, tengo que ser humilde, no soy más que un viejo necio y se acabó. Pero el hecho de decir, de ver cómo se dicen los asuntos, está bien. Ah, pero íbamos en el trending topic, en el tren de la ausencia de hoy, que significa el hecho de que ya que está la prensa aquí, voy a aprovechar para narrarles algo, porque si no, no tienen noticia. A ver. Tú me entiendes el hecho de la preocupación natural que tiene un periodista, porque o tiene chayote o tiene noticia. Entonces, si necesito tener ambas de dos, no se dice, ¿verdad? Ambas dos no, una u otra cosa. O tengo chayote o tengo noticia. Pero si no hay ni noticia ni chayote, estoy verdaderamente jodido. No se puede pensar en nada más. ¿Tendríamos que mirar hacia el exterior? Pues sí, imagínate tú. Y entonces, o hacia el periodismo. Queda pues dicho que habrá que redimensionar. Ahora, respecto a... Me dicen, ahora vamos a entrar a hablar de un problema que no hemos hablado hasta aquí, de ese problema, en el cual implica que haya una determinación presidencial, o si no es presidencial, parece presidencial, en decirle a una institución: oye, yo te daba permiso que hicieras tus trinquetes aquí, pero ahora te los voy a quitar para que tú vendas, o sea, llamadas telefónicas, internet, líneas de televisión, no las vale tanto. El problema se plantea de otra naturaleza. Eso es verdaderamente un vector, y que si eres tan amable de ver la palabra vector, me parece que es como un acueducto que sirve de una manera fundamental al poder. Llega un momento en que se valora todo lo que tiene que ver en el poder. Es natural, y fíjense ustedes, voy a hacer una predicción de viejo. De una forma o de otra, o de una u otra forma, Felipe Calderón Hinojosa va a estar inmerso en su futuro en medios de comunicación. No quiero decir nada, simplemente las características personales, las características de su actitud, su léxico, su manera de utilizar los medios de comunicación, su personalidad, no ha dicho nada agresivo hasta el momento, pueden augurar que tiene una proclividad, inclinación o tendencia a seguir utilizando los medios de comunicación en su vida, digamos, personal. Porque lo ideal sería que todos esos medios de comunicación que han servido para presionar, modificar, para gobernar, para, ya dije presionar, ¿verdad?, para moldear la personalidad del pueblo, hubiese una contraria, hubiese instituciones de carácter diverso que sirvieran para balancear el endeble y lamentable estado en el cual se encuentra la personalidad del mexicano. El mexicano está mal informado, tendenciosamente informado. El mexicano no tiene una información ni completa ni veraz ni oportuna, tiene una información interesada en convertir a cada grupo de mexicanos en un nicho de mercado. La última de ellos es toda la andanada de ofensas que se han hecho para el grupo 132, que es quizá una de las cosas más nobles que hayan acontecido en el sexenio de Felipe Calderón. del hecho de que muchos jóvenes, en vez de reunirse en pandilla, en banda, en vez de cortarse el pelo, ponerse aretes, pintarse la cara y cantar música extranjera, hipotéticamente música, o organizar una orgía en la playa de carácter alcohólico, etílico y sexual, en vez de eso se juntan a pensar por México, merece un verdadero elogio, aplauso y reconocimiento. Obviamente esto ha desatado la furia de los buenos locutores. La furia de los buenos locutores son aquellos abyectos que han vendido su pensamiento y que aún algo de las antorchas más nobles, más dignas y más grandes del México actual, como es el pensamiento juvenil, lo denuestan, le mientan la madre y lo pisotean y lo chacotean y se burlan de él. Son de televisión. Es de la televisión la que no tolera dictatorialmente que haya nadie contra de ellos. Aquel que quiera pensar en contra de los estamentos, ¿qué significa estamentos? De los pensamientos, de las ideas, de los criterios de la televisión, que se prepare a no existir. Y se acabó. Entonces, sí es verdaderamente necesario. Y si en mí estuviera Swami, si tú puedes, Swami de Swano, o quien le toque, ¿por qué no hacer una tercera posibilidad? Porque también las instituciones de cable, prácticamente todas, aunque no todas, las instituciones telefónicas, eso sí, prácticamente todas, que practican la xenofobia y la discriminación de una manera abyecta, a mí no me venden un servicio de PAM porque ya tengo más de 70 años, aunque lo pague al contado. Discriminación xenofóbica para el dueño de Yusacel, a quien le manda una sonora trompetilla, quién sea quien sea, o al otra que me hace firmar un contrato que no puedo leer por la letra pequeña y me urge firmarlo, me adhiero al contrato y es un contrato leonino, sucio, aberrante y mugroso, como el que nos hace firmar Sky o Ski, donde dice, para mí, yo conozco la televisión porque así ha sido, este contrato es voluntario para nuestra institución y forzoso y obligatorio para el señor, para el proporcionador de servicios, que era yo. Nunca llegué a ser ni productor, ni trabajador, ni locutor, siempre el prestador de servicios y en otras el cliente. Hacía programas, pero era el cliente, para no crear derechos. Todo eso, y además, ayer, por ejemplo, estuve viendo un programa que no me acuerdo cómo se llama, Jico de la Mañana. En realidad se mataron, se despedazaron, y el locutor riéndose, eso lo hace un criterio perverso norteamericanófilo, neoliberal, dominador, para que todo el mundo no desarrollado esté inmerso en el cambio fundamental de los valores. Ahora alguien se mata y me da risa. La televisión estadounidense y México repite, hijo de la madre, pero como si fuera un corderito obediente, y ahí está, en la mejor hora del domingo, el programa en el cual, por lo menos, ya tuve que quitarlo, por lo menos unas 8 veces los muchachos en patineta venían hechos la madre y venían a caer a un foso de aguas negras de inodoros. Y eso, el locutor o los locutores de allá y de aquí me obligan, me constriñen, me incitan a que me cause risa. Cuando no, uno se quebró la pierna, otro se desbucó, otro le cayó un carro encima. Y eso es lo que nos está dando la hermosa televisión mexicana. Por eso, sería muy bueno que nos dejara alguien de los que ya se van, Es decir, bueno, ahora se forma un consejo popular para administrar esta línea de la comunicación. ¿Qué no podríamos? ¿Qué no habrá quien pueda? Y no estar siendo el juez, el palero, en ese pleito de comadres en el cual los mercachifles de la televisión se están disputando más minutos que vender, más contratos leoninos que firmar, más hipotético servicio, porque como le decía en el Twitter, cuando un funcionario de, cuando un mercachifle de que vende espacio, tiempo o lo que sea, dice vamos a poder dar más servicio a más gente, está diciendo vamos a hacer un negocio más grande. ¿Qué le va a importar la gente? No, y mire, por ejemplo, lo que pasó el día de hoy acá en la ciudad donde vivo, le cambian a uno los canales y la programación como quieren. Ahora ya no se pudo sintonizar, por ejemplo, el noticiero de Ricardo Rocha. Pusieron un canal de películas mexicano y ni te avisan, o sea, quitan y ponen y hacen lo que se les da la gana, y la letra chiquita del contrato de seguro va a decir que no puedes decir nada, ¿no? ¿De qué cable es? Es Cablecom. Cablecom. No, nada más es... Yo tengo mucho miedo en decir que mi programa de Veracruz pasa en Cable Más, porque si lo digo mucho, no va a faltar quien lo quiera quitar, pero pues ni modo. No, sí te lo voy a bajar, pero te lo digo en serio. Ayer, por ejemplo, ya no se vio el programa, no se vio... Tengo programa los domingos en Jalapa, pero en... ¿cómo se llama esta mugre? En Internet, en Google, hay que leer, en... Si pones Google, rtv.org, ya no se vio. Ya no se vio. Se vio en Cancún, se vio en Oaxaca. Se ve como en 10 o 12 ciudades, pero el Distrito Federal no. Y vas en MBS, por ejemplo, no, porque ahí es en Televisión para Jóvenes. Y Televisión para Jóvenes es... atención, a mí me tocó verlo otro día en esa institución, cuando mataron al alcalde de Matehuala, dar la versión de un carácter juvenil, en chunga, en broma. Se acusó de... no, pues a lo mejor no le llegaron al tiempo, wow, ¿no? Wow, y ese güey, sí güey, pues, o no, no marches, o algo así, era el lenguaje o la actitud. Dice, bueno, a lo mejor no le llegaron al precio al alcalde de Matehuala, y ya, hay que decirlo ya, pero sin tanto choro. Y era una señora mayor. Ese es, y ahora lo entiendo, la televisión para jóvenes. Es decir, verlo todo con la intranscendencia que ellos atribuyen a los jóvenes. En cambio, dice 132 y le mienta a la madre. Y no hay nadie que lo vea. Y se andan peleando por las repercusiones económicas o no económicas que pueda tener alguien. Pero por la esencia de hacer de los medios de comunicación una institución que sirva verdadera y auténticamente para la evolución del pueblo, no lo captan, no lo tragan, no lo avalan. Yo tengo año y medio vuelta y vuelta con un programa que quiero hacer y que no lo, por lo visto no hay quien le interese. Es tan simple como esto. En un país donde el lenguaje es la muerte, hagamos algo por darle jerarquía y valor a todo aquello que tenga que ver con la vida. Uh-huh. Puta, no creo herir a nadie. No. No estoy hablando ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD. Que también, seriamente, ya estoy un poquito hasta los... ¿cómo dijo Chávez? No me acuerdo, ¿no? ¿Cómo dijo Chávez? Ya estoy bien hasta allá de tener que comentar. No tengo que, pero un imperativo personal me dice, oye, ¿por qué no comentas lo que dijo Beltrón Espala? ¿Por qué no comentas lo que dijo el gobernador X? ¿Por qué no comentas lo que dijo un perredista que ahora es de tal partido? ¿Por qué no comentas las apreciaciones y lo que van a hacer el partido a la Acción Nacional? Las múltiples, diversas facetas y matices que tiene la izquierda mexicana. Llega un momento en el cual uno dice, es que todo vale, no sé cómo decirlo, si tomar recurso de la literatura popular, pero digas lo que digas, vale para puritita, vale para pura, es decir, para pura minucia. Si no tiene importancia lo que comentes, lo que digas o lo que no digas. Los medios de comunicación, si algo hay que reprochar también a la preponderancia del trending topic, es que le ha quitado prestigio, le ha quitado credibilidad y peso a la comunicación. Porque lo que digamos cada uno de nosotros lo va a decir muy de acuerdo con lo que le interesa a nuestro respectivo patrón. Y miéntenme y díganme lo que quieran. Digo, miéntenme de mencionar a 5 a 10 locutores, y si no, por lo menos 7, tienen la obligación evidente de mentarle la trayectoria de su vida a quien deban y elogiar a quien... Yo estoy por no elogiar a quien debería. Estoy fuera, digo. Y asumo la responsabilidad, y ni que empuje, y no hay nadie que me diga, oye, más que señaladísimas personalidades como son La Nueva República, Notipoemas y Lidia Arellano. 3 en 100 millones es poco, ¿no? Pero en fin, no una línea periodística no la ha habido. Eso es lo que estaba yo diciendo. Algo debo haber hecho donde... Y además, no, ¿qué quiero decir? Bueno, si hice algo, bueno, pues lo hice y ya. Finalmente, en esta onda, cuando se tiene que recibir, se recibe, y cuando se tiene que dar, como en la lucha libre, cuando te toca arrear, arremete, y cuando te toca aguantar, te aguantas. ¿Cuál es la bronca? Claro que la lucha libre es un espectáculo medio infecto que reclama mucho, pero que, es decir, no quiero hablar mal de los que hacen la lucha libre, que son mis cuates, pero de todas maneras se vale todo. México es una gran arena de lucha libre donde se vale todo, no hay problema. Bueno, si se vale todo, se puede valer algo que sea positivo. Por eso va mi inútil queja, ¿no? Va mi clamor, tampoco es clamor, nomás para cotorrear un poquito, el hecho de decir, oigan, a ver, presidente, se forma un consejo administrativo de televisión y radio e internet, y no sé qué otra madre, alternativo, para darle al pueblo, a no sé cuántos millones puedan caber en la banda ancha o angosta o media ancha, y que sean tratados como ciudadanos humanamente, sin la prepotencia de la letra chiquita, sin la absoluta preponderancia de criterios extranjerizantes para los contenidos, y sobre todo sin lesionar a la infancia. Yo les aseguro a ustedes que si un niño ve el programa que les comento ayer, que quién sabe cómo carajo se llama, donde era una tras de otra, son cosas que avergüenzan, lesionan. Mil maneras de morir, creo. No es ese. ¿No? Es otro. Bueno, no solo hay uno, hay 3 o 4 de esa naturaleza, donde alguien se cae, se rompe una pierna, y por ejemplo, un gordo se sube a un columpio, se cae el columpio con los hierros en la cabeza, y eso Estados Unidos nos lo presenta para que nosotros nos riamos. La culpa no es de ellos, para ellos somos punto menos que animales. Pero ¿cuál es la argumentación para que lo presente determinada cadena en México? ¿Cuál es la onda? No sé, yo creo que... El hecho, por ejemplo, de hacer otro programa, en otra orden de ideas, con visos de realidad, que es posiblemente sea realidad, donde se sigue a una esposa que engaña a su marido. Y con los detectives van y abren la recámara donde pernocta con su amante. Ustedes saben la angustia que puede causar eso, si es que es de realidad. El hecho de que se abalance contra los ofensores y se quieran matar, y toda esa angustia la recibe el público. O al revés, ¿me entienden? Sí, sí. O la mujer que llena de impotencia ve a su marido que está con la secretaria en los brazos en un motel, y todo eso es un espectáculo para nosotros. Lo convierten en espectáculo. Y todo el tongo de la señora Doña Broso, que dice, acuso a mi mamá de que me quitó mi novio, y es una muchacha que había conseguido con tanta dificultad un novio, y la señora gorda, yo no le quité nada, hijos de su madre, pero oye, están siendo al público recipiendario el que recibe la carga monstruosa y vomitiva de las angustias de un caso personal. No hay quien nos cuide. A nadie le importamos. ¿Qué necesidad tengo yo, mi nieto, mi nieta, mi hijo, mi hija, mi esposa, mi mujer, mi amante, lo que sea? ¿Qué necesidad tienen de estar recibiendo eso? Porque además no se presenta como un caso ejemplarizante, aleccionador o una patología de la cual se pueda deducir un remedio. Se presenta a decir, mira qué terrible y trágatelo, güey. Díganme si no tengo o no qué decir en eso. Por eso esa banda de... ¿Banda de qué? Para mí que los dos, fíjate, como decía Paquito, la banda 2.5 debería de haber in extremis un hecho extraordinario para decir, vamos a hacer un consejo de gente que no tenga que ver con la televisión, porque para enterrar a los muertos todos menos un camposantero, decía León Felipe, es decir, el camposantero ya está curtido, podrido, y ya no le tiene ni respeto, ni temor, ni dimensiona convenientemente a la muerte. Él vive, el camposantero, de enterrar muertos todo el día. Nosotros vivimos de hacer programas, y entre más sensacional, mejor. Y entre más se satisfaga nuestra vanidad, mejor. Entonces, que haya alguien que sea experto, que conozca, y que ahora sí que valore los valores, que le dé jerarquía a los valores, y que estas cosas, asesorado por técnicos especiales, no en lo ideológico, porque aquí resulta que los técnicos han hecho la ideología y está jodido. Decían aquí que, bueno, que a usted se le admira y se le reconoce por su estilo, porque dice las cosas a su manera, con su estilo, y que se le perdona la patología, y que también... Pues sí, pero, bueno, pues yo lo agradezco mucho. Es que todos tenemos, evidentemente, es una manera de canalizar la patología. A mí me preguntaron una vez, ya que es vanidoso lo que voy a decir, ¿cómo le es para triunfar en televisión? Pues nada, es que encontré el conveniente manejo de mi ignorancia. Y viéndolo bien, sí. Yo he vivido, y agradezco, y que me perdonen, ahora sí que se fregaron, durante 25, 30 años o más, 25 no, ya van como 22, ya van como 30 años que hacemos sopa de letras. Si se acordara yo de la tercera o cuarta parte de lo que ahí se ha dicho, que son cosas de útil, todavía hoy en la mañana dice, oiga, yo me formé, y le llaman formar, pobrecitos, perdóneme, hermano, tienes que complementarlo, porque ahí nada más veíamos el significado de las palabras. Bueno, que no es poco, porque una de las cosas principales que existen en México es el conveniente uso del lenguaje. La falta de la imposibilidad de comunicarnos puede conducir a la muerte. Eso indiscutiblemente. Si alguien es analfabeto, si no puede hablar, si no tuvo ilustración, y no puede reclamar, no puede decir, no canaliza su lenguaje y no tiene educación y la vida se muestra terrible con él y vive en un ambiente de corrupción, es factible que mate. Esas cosas quiero decir en mi programa Gracias a la Vida. No hay quien le entre. Oiga, visitan, me ven con copas. Yo digo, no lo voy a hacer yo, lo vamos a hacer entre muchas gentes. Va a haber jóvenes, mi madre. Bueno, adelante. También nos decían que no saben por qué ve usted esas cosas, por qué pierde su tiempo viendo esas cosas en la televisión. No, a mí no me vengan con esas fregaderas. Yo no pierdo mi tiempo, puesto que deduzco de ellas una crítica. Y me parece que lo que me debían de decir, y sería toda madre que me lo dijera, Saldaña, estás equivocado. Si un muchacho se echa un clavado y se desnuca, mira qué ejemplar es todo eso. Y si el locutor dice, no puedes meterte a hacer ejercicios cuando no estás preparado, mira, si a ti chocaste y se te vino el carro encima y no puedes salir, mira, el alcoholismo, no. Te lo dicen como burla. Es un reto que se hace. Este niño va en su patineta a 70 kilómetros por hora y hará la vuelta tal, hace la curva tal y tal y chas. ¡Ah, qué buen baño de agua negra! ¡Juá, juá, juá, juá! ¿Entiendes? Sí. No es que lo vea yo. El problema no es que lo vea. Lo grave no es que lo vea. Lo grave es que exista. Si yo no lo veo porque me gusta, ni madre. No, además en el oficio de comunicar pues se tiene que estar al tanto de qué está transmitiendo, qué calidad, qué contenidos, ¿no? Yo lo veo para que usted no lo vea. Claro, para entender lo que está haciendo la televisión con la gente. Ya está. Luego, por ejemplo, y todo es acorde. Ese es en un canal, presentan eso. En otro vienen con que se cae a pedazos día con día. La mentira del fraude electoral. Para esos locutores que dicen se cae a pedazos, ya se constituyeron en tribunal, en juez, en jurado, y alguien que da un veredicto, y ya hacen un comentario colateral e intrascendente de que se cae a pedazos. La mentira del fraude, no hubo nada. Soriana no existe. No. Monex no existe. Y fíjese que las bodegas de mercancía para regalar no existen. No, hasta dicen que han estado magistrados y gente muy importante y muy preparada investigándolo, y usan hasta mal los términos, porque los del IFE no son magistrados, son consejeros. Pero es una cosa que da coraje. Les aconsejaría que vayan a ilustrarse convenientemente en la verdad. Mira, cuando uno hace algo fuera de la ley, lo que menos le conviene, la lógica indicaría que el silencio es una argumentación excepcional. Pero cuando hablas, está retando. Si algo es evidente y hablas y ofendes, por ejemplo, ¿qué necesidad tiene la televisión, salvo la necesidad de parecer abyecta y sucia? Cuando un movimiento de jóvenes, que es algo de lo más noble y más digno que ha pasado en México, en serio, no hay nadie que me pueda decir que no, que jóvenes que estudian y el fruto de su estudio lo canalicen por una ideología, me parece muy bien. Pero si alguien califica esto de el cuento del 132 y el otro imbécil que dice, pero en la calle codo a codo somos más que el 132, como si yo voy a ir a hacer una manifestación con la bandera de la televisión diciendo muera el 132, se necesita ser estúpido. Calixto se llama ese güey. ¿Cómo es posible que lo califiquen de que haya, tomando el verso de Benedetti, que se llama la canción Te Quiero, que donde la vamos a tocar aquí, que dice, en la calle codo a codo, somos mucho más que dos. Le dice alguien al objeto de su amor, bueno, a su amor. Y luego me gustas porque tus manos manejan la justicia. Y luego en mi pueblo, todos quieren ser alegres aunque no tengan permiso. Esas noblezas tiene que reconocerlas alguien. Tienen que saberse, tienen que conocerse, y no pueden ser condenados por una televisión que dice preocuparse por los jóvenes, caracho. ¿Cómo puede ser ¿Qué está sonando un teléfono? ¿Por qué tendríamos que apegarnos al dictamen de los locutores que conducen al rebaño de este país? De locutores, de sus únicos locutores, porque no hay alternancia prácticamente. Hay quien está ocupado en defender su personalidad, y hay quien está ocupado en ocultar su inclinación y su fidelidad a las instituciones mercantiloides o mercantiles, no tengo por qué despreciar, pero mercantiles que venden tiempo, pero nada más. Y no hay de otra. Sí, pues como estaba leyendo el artículo que publicó John Ackerman de La Partera de la Imposición, donde dice que el IFE insiste en negar lo obvio, ese mercado negro de entrevistas, coberturas y comentarios, ¿no? Lo que pasa es que tampoco lo consideran un mercado negro. Lo consideran evidentemente como lo que debe ser. Lo consideran como algo normal y se acabó, ¿eh? Sí. ¿Qué dice por aquí? Aquí tengo el poema de Benedetti, dura 1:17, ¿lo ponemos? Adelante. Es en su voz, ¿eh? Sí. Te quiero. Te quiero. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Qué bello, ¿eh? Ah, sí, claro. Bellísimo, bellísimo. Muy bien, mi querida Mona Lisa, bueno, pues ya cumplimos hoy para salir a tiempo. Sí. Y el día de mañana a ver qué pasa. Mucho gusto saludarte. Hasta luego, señor Saldaña, que tenga muy buen día. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanto.